Demuestran orgullosa es María, que no hay otra mujer que la iguale. Demuestran orgullosa es María, que no hay otra mujer que la iguale. Ay, como ella es bonita, estable, ay, deprecia la frase es mía, y tu belleza incomparable, yo no lo olvido, María. Thank you.